Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando de la compañía familiar y también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Conversaba el otro día con alguna persona y me decía, oye, ¿qué pasa rápido el tiempo? Me decía, si parece que estábamos iniciando el año, pero mira, lo estamos terminando. Y si tú miras un poquito ahora, pareciera que recién empezó el año y ya estamos casi terminando el primer mes del año. Y algo más. El conflicto y la crisis sigue intensamente luchando el lugar de nuestra alma, de nuestra mente. Oye, cuando tenías 10, 11 años, ¿se te pasó por la mente cuándo tendré 20, 17, 20 años para poder salir, para poder hacer esto, lo otro y lo más allá? Y parece que se veía tan lejos eso. Y ahora son recuerdos. Uno lo mira hacia atrás y lo ve. Recuerdos a la distancia. Pero lo hermoso de esto es que uno va aprendiendo, va creciendo espiritualmente. Y en este conflicto que siempre está presente, y conflictos bastante serios que se pueden pasar, como pasaron los tiempo de los jueces, Dios usó a personas, no necesariamente personas excelentes, sino que fueron, se colocaron, ¿no es cierto?, al abrigo del Señor, obedecieron su palabra y fueron extraordinariamente buenos hombres de Dios y cumplieron los propósitos de Dios, porque Satanás en este gran conflicto lo que quiere es que se rompa, ¿no es cierto?, esa cadena de salvación y el ser humano quede desprovisto de lo que es la vida eterna, pero Dios luchó y luchará siempre por salvarnos. El primer personaje que vamos a ver y que vimos durante la semana fue una mujer. Yo la encuentro una mujer extraordinaria. Era una mujer que tenía algunas características, pero en el gran conflicto uno se da cuenta cómo actuó esta mujer en consulta de Dios para salir adelante de un conflicto, de un drama que el pueblo tenía. Y ese drama estaba dado no solamente por la situación, sino porque el pueblo se había apartado de allí. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mira, esta es la característica del tiempo de los jueces. Así es. Y aparece aquí entonces que quieren eliminar ese problema que tenían, un problema bastante serio. ¿Y qué es lo que se hace? Aparece Débora y Barak, que van a liberar de estos dos reyes que le estaban haciendo mucho problema, Jabín y Sísara. Pero aparece también Débora y aparece Jael, que participan, no siendo Jael del pueblo. Al parecer, algunos comentadores dicen que posible que ella tenía cierto, como dijera, cierto conocimiento de lo que era este pueblo, cierto acercamiento y cierta amistad, y por eso que hizo lo que hizo. Pero ¿qué hace Débora? A Débora se le va a consultar y Débora dice, tienes que ir a hacer la obra de Dios porque Dios va a estar contigo. ¿Y qué dice Barak? ¿Qué es lo que dice? Si bueno, tú no vas conmigo, yo no iré. Bueno, ahí no era que Barak tuviera miedo de ir solo. Lo que hacía que Débora le daba la confianza de que Dios iba con ellos. Bueno, si leemos Jueces capítulo 4, ahí está todo el drama de este gran conflicto y cómo el pueblo de Israel obtuvo la victoria a pesar de su indignidad. Eso tenemos que subrayarlo, ¿eh? El Señor, por su misericordia, hizo que ellos pudieran salir victoriosos a pesar de que no habían hecho méritos, si pudiéramos decirlo así, entre comillas, para tener esa victoria. Ahora hay que considerar que en el gran conflicto el enemigo es poderoso, muy poderoso. No nos podemos dejar quedar tranquilo frente a lo que está ocurriendo. En este caso había un ejército muy poderoso, muy superior, y entonces ¿qué es lo que hace Débora? Va, ora a Dios, Dios le dice que vayan, pero ella va y resulta que aparece un personaje que alguien una vez, yo escuché una predicación, dijo, después de contar toda esta historia, dijo, pero la verdad de las cosas que la heroína no fue ni Débora, ni Barak, dijo, sino fue una mujer que no era del pueblo de Dios. Y esa mujer nosotros la conocemos como Jael, porque elimina, ¿no es cierto?, el jefe, digamos, elimina, y no vamos a decir que esos métodos son buenos. Estas cosas uno no las entiende, pero también tiene que ponerse en el contexto de una guerra. Elimina a César, que era el que estaba haciendo tanto daño como rey a este pueblo. Debemos recordar que Dios también recurrió a eliminar a algunos pueblos porque ya habían colmado la copa de la iniquidad. O sea, eso, ese es un juicio dado por Dios directamente. Entonces, si Dios permitió esto, era precisamente porque este hombre ya había colmado la copa de la iniquidad. Pero, ¿sabes? Como tú bien decías, creo que hay algo que no podemos, nosotros que tenemos el conocimiento, no podríamos usar el mismo método que usó Jael. Porque Jael engañó a Sísara, le mintió y luego lo mató. Claro. Y hay otros hechos allí, porque si tú notas que en la conversación los dos se tienen de alguna manera a distancias, y el rey le pide que le dé agua, y fíjate que Jael que le trae dice leche, o sea, es como diciendo no tengas temor, porque eran usanzas, si alguien te pedía algo y tú se lo dabas, ya entraba en una relación de amistad, de confianza. Por eso es que el rey no se durmió hasta que no recibió el agua ni el, o no recibió el vaso de leche, se tranquilizó, estoy bien, y vino lamentablemente el desenlace terrible. Esto nos muestra que Dios de alguna manera va a actuar, pero no son los métodos que nosotros hoy día podríamos juzgar o sacar como ejemplo. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios verá qué puede hacer, pero con el único propósito que va a hacer Dios de salvarnos y salvar a otros que están sufriendo las calamidades de este gran conflicto, de esta crisis que estamos viviendo, que vivió en esa época de Israel y que hoy día también están presentes en nuestras vidas, en nuestro andar. Dios puede tener salidas que quizás no nos imaginamos, puede usar elementos que quizás nunca lo pensamos, pero estarán presentes porque Dios está de parte nuestra si nosotros hacemos su voluntad. Yo quisiera mencionar algo solamente de lo que estábamos conversando. Creo que es importantísimo que Débora le aseguró a Barak que la batalla sería de Dios. Y eso es algo que nosotros siempre deberíamos tener presente. Dios es el que hace que nosotros podamos lograr las cosas. A veces tenemos algunos logros y generalmente nos gusta que nos den el crédito a nosotros. Logramos esto, pero creo que haríamos muy bien en decir, Dios es el que permitió que yo lograra esto, con la ayuda de Dios lo logré. Bueno, esto es muy claro y se muestra muy claro en el caso de Gedeón, porque Gedeón, ¿qué es lo que hizo? Ya yo voy a ir a la guerra, Señor, voy a hacerlo, voy a usar lo que tú me dices, pero mira, yo soy, no tengo nada, mi familia es chica, soy el último ahí de la dinastía, qué sé yo, así que no, sino hacerlo con tu fuerza, esfuérzate nomás y yo te voy a ayudar. Y entonces consigue, qué sé yo, mucha gente, y si uno ve el capítulo 6 y analiza lo que está pasando, se va a dar cuenta que Dios empezó a sacar todo el que le era estorbo para su plan. Porque Dios tenía un plan y un propósito de salvar ese pueblo y que ellos reconocieran que fue Dios el que lo salvó y no fue Gedeón el que lo salvó. Mira, y sabes algo que también debemos tener presente. Dios no necesita de nuestros halagos. Él no lo hace por eso. ¿Por qué lo hizo? Porque creo que cuando nuestro ego se eleva, salimos perjudicados. El problema es ese. Somos nosotros los que somos perjudicados cuando ocurre esto. No es que Dios desee que yo diga, el Señor es el que haga eso, y él está en su trono ahí, y le llegan todos los halagos. No es así. Entonces tenemos que tener bien claro. Esto nos perjudica a nosotros. Por eso que el Señor evita el hecho de que nosotros, nuestra confianza propia aumente. ¿Ah? Porque es verdad, tenemos que tener confianza, pero la confianza debe estar basada en aquel que, en quien debemos poner toda nuestra confianza, en Dios. No, y yo creo que tenemos que aprender a confiar en Dios realmente, especialmente en estos tiempos, porque mira, Gedeón, que tenía las menos posibilidades de ser el triunfador, fue un triunfador, pero ¿cómo lo fue? No pensando en la capacidad que él tenía, porque tenía 300 hombres con un tremendo ejército al otro lado, ¿no es cierto? Incluso Dios le da muestra y dice, mira, baja y escucha lo que están conversando, porque es difícil a veces uno tener fe cuando ve todo en contra. ¿Y cómo me salvas? ¿Cómo me llevas, verdad, Señor, al triunfo? No veo salidas, no veo soluciones. Y Dios dice, anda, yo voy a estar contigo, te voy a esforzar, sé valiente, nomás avanza. Y mira el gran triunfo, porque entre ellos Dios trajo disturbios. Pero fíjate, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Ni no con el ninguna ni con el ejército de los tantos hombres que consiguió, tampoco, o sea, bueno, menos con 300. Correcto, pero fíjate, con esto, con 300 hombres no tenían ninguna posibilidad, porque las armas que el Señor le dio era ¿cómo se llama? Los generales, los capitanes del ejército contrario se habrían reído a carcajadas si hubiesen visto un ejército de 300 hombres provistos de una antorcha, una trompeta y un cántaro de barro. Bueno, y David contra Sansón, ¿qué haces tú con estas piedrecitas? Dice, ¿qué es que yo soy? Claro. ¿Qué? Y Dios le dio el triunfo, ¿a quién? Le dio el triunfo a David, y David le dio el triunfo a Dios, en realidad, porque él quitó. Así que la historia de Gedeón, en este gran conflicto, en esta crisis, Dios usa a Gedeón, pero el triunfo es solamente de Dios para sacar al pueblo. Y luego nos encontramos con un personaje que Sansón. Es el personaje que nos hace a veces mirar con desazón algunas de las actitudes, pero Dios usa estas situaciones también para sus propósitos en la vida de Sansón. Y todo porque Sansón decidió tomar las riendas en sus manos. Él decidió dirigir su vida de acuerdo con lo que él quería, lo que le gustaba, y eso es lo que sucede con nosotros también. Fíjate, generalmente nosotros decimos, ¿y qué tiene de malo? Pero hay cosas que, aunque no tienen nada de malo, lo malo está en que nos apartan del camino de Dios, nos apartan de la voluntad de Dios. Eso es lo malo, no lo malo que sea lo que Satanás a veces está utilizando para distraernos. Quizás nosotros no nos damos cuenta del conflicto en que estamos viviendo, porque fíjate, voy a tomar lo que estudiamos las semanas pasadas, ¿te acuerdas tú cuando hablábamos de Adán y Eva? Tienen el primer hijo, que era para ellos la esperanza, y aparece que es el primer asesino que aparece, es terrible, y matando a su propio hermano. Nos encontramos con Sansón, que tiene una historia muy hermosa, porque incluso Dios le dice, el ángel le comunica qué es lo que tienen que hacer, cómo deben alimentarse, porque va a venir un niño, va a nacer un niño que salvará a Israel. Muy especial. Y después, ¿qué pasa con este? Fíjate, precisamente cuando llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que más fiel a Dios debía haber sido, desgraciadamente, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. El Señor lo había mandado para que él liberara a Israel del enemigo, y él se emparenta con el enemigo, algo pero totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y ahí aparece la intervención de Dios, porque eso que parece negativo, ¿no es cierto?, Dios lo usa para que él comience a cumplir su misión de eliminar al enemigo que está haciéndole tanto escarnio, problemas a su pueblo, al pueblo de Dios. Y de alguna manera Sansón empieza a hacer lo que Dios quería que hiciera, pero ¿y por qué? Porque tuvo problemas precisamente con ese pueblo, porque estaba en una fiesta de bodas, él dijo una adivinanza, perdió la apuesta y tuvo que traer ropa, y por eso mató a 30 hombres para poder llevar la ropa que había prometido. Después destruyó las cosechas cuando su esposa fue dada a su mejor amigo. Más tarde mató a muchos por venganza cuando los filisteos asesinaron a su esposa y al padre de ella. Mató 1000 hombres con una quijada de un asno. En fin, hizo un desastre en las filas enemigas. Claro. Pero no de la manera que el Señor lo había mandado a hacer. Incluso, si usted recuerda la historia de Sansón, termina muy trágico, pero allí dice la Escritura que mató más gente de la que mató en toda su vida, o sea, eliminó a los enemigos de Dios. Es triste que en ese momento sea así. Claro que sí, pero fíjate, es interesante notar también que cuando a Sansón le sacaron los ojos, fue cuando él pudo ver, justamente. Claro. Dos personajes que vamos a conversar rápidamente acá, lo hemos hecho durante la semana también, es Ruth, que si nosotros agregamos la descendencia de donde venía, decimos Ruth la Moabita, no del pueblo de Dios. Y el otro personaje es Samuel. ¿Qué podemos decir de Ruth? Ruth era una mujer que no tenía la esperanza de la salvación, pero por tomarse de lo que Noemí le dijo, encontró nada menos que ser una descendiente o estar en la genealogía de Jesús mismo. Qué extraordinario lo que hace Dios entre un gran conflicto como el que existía. Estamos hablando de un conflicto de qué, de muerte de esposo, de hijos, de hambruna, de necesidad, de tierra extraña, que vuelven, que no tiene nada Noemí, está desamparada, y de allí Dios levanta y hace que permanezca un testimonio realmente extraordinario de lo que Dios puede hacer por una persona desamparada. Ahora, es interesante, lo comentábamos durante la semana, el carácter de Noemí, porque eso tiene que haber sido lo que le granjeó el cariño de sus nueras. Tú sabes, siempre se dicen cosas de las nueras con las suegras que no, claro, nunca tienen mucha concordia. Pero aquí sucede algo contrario, porque Ruth amaba realmente a su suegra. Tanto así que ella aprendió a conocer a Dios por medio de su suegra. Y conoció y amó a Dios, y ella le dice finalmente que, porque cuando Noemí decidió volver a su tierra, le dice a sus nueras que no había para qué ella, sí, volviera allá, porque que volviera con su familia. Claro, se ve medio desatinado la expresión, pero recuerde usted, amable oyente, que ellas ya venían caminando, ¿eh?, cuando se lo dice. Claro. Venían avanzando, entonces en algún momento, cuando ya están por entrar quizás al territorio de Israel, ¿no es cierto? Ella dice, sabe, vuélvanse ustedes, porque yo no tengo nada que entregarles. Pero uno dijo, no, yo me pongo de parte de tu Dios, será tu Dios mi Dios, y estaré contigo donde tú fueres. Que dice más linda. Ruth 1.8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y la respuesta de su nuera Ruth, porque la otra nuera volvió, pero Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Lindas palabras de una nuera hacia su suegra. Ahora, ¿qué será de la que se fue? La historia nunca no se sabe. Pero sí, de Ruth sabemos que ella echó suerte con los hijos de Dios, y mira qué linda respuesta de lo Dios, que tenía Dios para ella. Lo que tenía para Dios, yo creo que ella fue la mujer más feliz de haber tenido un hijo, y que en esa genealogía nace Jesús. Es extraordinario, de la nada Dios puede hacer cosas grandes. La misericordia de Dios está que mientras hay un conflicto grande, Dios tiene más soluciones para nosotros. Fíjate, la historia, cuando uno lee la historia, se nota que vos ya se había enamorado de ella realmente. Se casaron, y creo que se casaron y fueron muy felices los dos. Sí. ¿Y qué decimos de Samuel? Samuel está dentro de estos jueces maravillosos, extraordinarios, pero ¿de dónde nace, de dónde viene este Samuel? Lo extraordinario es el comienzo, porque viene de una madre estéril que ora fervorosamente a su Dios pidiéndole que le dé un hijo, y le promete que cuando él le dé un hijo, ella lo va a dedicar a Dios, se lo va a dedicar completamente, y así lo hace. Fíjate, ahora, no debe habla, haber sido fácil claro, para ella llevar a su hijo cuando al dice santuario. Dedicar, en realidad uno puede decir, yo a este hijo lo voy a dedicar, lo voy a dejar para Dios. No, ella lo entregó realmente para Dios y lo llevó al santuario. Pero mira, de allí, en el santuario donde podía estar lo mejor, digamos, de la salvación, de la adoración, no era así. No era así. Estaba el gran conflicto actuando, una crisis terrible dentro de ese santuario con nuestros dos hijos. Pero allí Dios hace que se plante, ¿no es cierto?, una flor extraordinaria que se llama Samuel y crece como un gran profeta. Ahora, tenemos que considerar, creo que eso nos viene a todos, y el problema que tuvo Elí. Ahí el problema era Elí más que los hijos. ¿Por qué? Porque él no sabía conducir su casa. Elí era un padre indulgente que amaba la paz, la comodidad, y no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse él a la voluntad de ellos. Y desgraciadamente, lo que sucede hoy día en muchos hogares, cedía a la voluntad de sus hijos. Claro, y eso trajo consecuencias terribles para él, para sus hijos, pero Dios ya había levantado... Y para la nación también. Y para la nación, pero Dios ya había levantado, ¿no es cierto?, un gran profeta para que supliera esa terrible desgracia, ese terrible conflicto, ese terrible crisis que se estaba dando justamente en ese instante. Bueno, ¿sabes? Hemos dicho y hemos repetido que el ambiente en el cual se crió Samuel no le afectó a él, porque él fue un profeta que siguió a Dios, que sirvió a Dios, que hizo bien a la nación. Pero yo creo que en parte también le afectó. ¿Por qué? Creo que no es casualidad que los hijos de Samuel hayan seguido los pasos de los hijos de Elí. Bueno, es que ahí está el conflicto y una crisis muy fuerte que existe en el mundo. De improviso nosotros nos encontramos, no, yo soy un cristiano, yo asisto bien a la iglesia, estoy dando mis diezmos, mis ofrendas, y de improviso nos encontramos que la crisis nos sacó, nos deterioró, a un familiar, a un hijo muy querido, a veces la esposa misma. El conflicto es muy fuerte realmente. Yo creo que por eso que nosotros debemos estar muy atentos para que Dios nos dé la salida. Ahora fíjate, el pueblo se aprovechó de esto, de esta situación, y cuando los hijos, como los hijos de Elí, se portaban tan mal, ellos se aprovecharon de eso para pedir rey. Ellos no podían seguir el ejemplo de ellos, así que pidieron rey, necesitamos rey. Y ahí fue cuando Dios finalmente les accedió a que ellos tuvieran. Y este rey. Samuel dice: Señor, mira lo que están pidiendo, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Como este Samuel, ¿no es cierto?, se puso de parte de Dios aún a los últimos instantes de su vida. Pero fíjate, los hijos, desgraciadamente, los hijos de Samuel también cayeron en lo mismo, y por eso el pueblo no tenía claro dónde mirar. Pero así es la crisis. No así nos olvidemos que estamos en medio de esta crisis, pero Dios tiene salidas extraordinarias. Y póngase usted en las manos del Señor y usted será un vencedor. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. El libro de los jueces nos enseña que Dios responde a los clamores humanos por ayuda. Para alcanzar esta liberación, Dios usa seres humanos débiles, tanto hombres como mujeres, quienes en sí mismos necesitan la salvación. De este modo, la batalla, literalmente, es del Señor. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.